Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz, que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Profesora de Educación Física, periodista, actualmente trabaja en Telenoche 4, es jugadora de futsal en el Club Banco República, gran deportista y hoy en nuestros estudios viene a pegarle en esta sección, en la entrevista central de Afuera del Área, Mariana Sequeira. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Está preciosa esta nueva radio de Radio Pedal. Mariana, sí, que supo ser partícipe en algún momento de Radio Pedal, ¿verdad? Sí, el programa en el que estoy ahora, que es el show del Fútbol Sala, que en realidad es un portal que está hace muchos años siguiendo el Fútbol Sala acá en Uruguay, un año estuvo en Radio Pedal. Yo ese año no pude participar en la radio, si bien siempre estuve como enganchada con el programa, pero sí estábamos en Radio Pedal. Nuestra querida vieja Radio Pedal allá en la chiquita calle Barrio Zamorín. Barrio Zamorín y Paysandú. Era algo chiquito, pero con mucho amor. Con mucho amor, muy chiquito. Muy lindo todo, muy acogedor todo. Muy acogedor, el momento quedó chiquito. Bueno, está. Mariana, para arrancar un poco a charlar sobre tu vínculo con el fútbol, ¿no? ¿Cómo arranca, calculo, no sé si desde la niñez, cuándo te despierta el interés por el fútbol, sobre todo el de la práctica, ¿no? O también el interés por el fútbol en general. Sí, en realidad no empecé a jugar de tan chica. Siempre hice muchos deportes, siempre me gustó. Hacía mucha gimnasia artística más de chica. Y no era tan común. Yo tengo 34. Y cuando era chica no era tan común. No había muchos equipos de niñas de fútbol. No se incentivaba mucho. No era muy común verlo. Entonces, de niña no jugué mucho al fútbol. Más de alguna vez que me metí en un fútbol en la escuela. Claro. Después en el club. Pero ya a competir cuando empecé el ICEF en 2004. Ahí se armó un equipo de fútbol para competir en AUF. Que iba a ser el equipo que representaba el Audelar. Ahí y ahí empecé a practicar y a acercarme al deporte como de verdad, y ahí no pude abandonar más. Claro, ¿y era fútbol 11 entonces? Era fútbol 11, sí, fútbol en realidad 11. A mí me encantaba el fútbol 11. El fútbol sala no lo conocía, y cuando empecé a jugar fútbol sala fue más por intentar mejorar la técnica en el fútbol 11 que por jugar sala, pero está. Me enamoró totalmente el fútbol, claro, sala. ¿Y cómo es, por ejemplo, el fútbol sala? Me imagino que debe ser muy con algunas reglas más, muy parecido al fútbol 5, más allá del piso. Tiene más del básquetbol, ¿sí? Para mí, que del fútbol 5. Porque del fútbol 5 coincide la cantidad de jugadores, de jugadoras en este caso. Sí, sí. Pero no mucho más, pero tiene mucho del básquetbol porque el reloj se para, se cuentan las faltas colectivas, claro. Tiene mucho de estrategia, de jugadas, de córner, de laterales. Entonces es muy diferente al fútbol 11, otro deporte totalmente diferente. Claro, aparte, bueno, el fútbol sala lo inventó un uruguayo. El salón. No es lo mismo. Ahí va, esa es una buena, sí, buena diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Tiene algunas reglas diferentes y ahora se compite en ligas, en federaciones diferentes. Distintas. Ahí va, sí. Que es algo que se discute mucho porque estaría bueno quizá para crecer, como poder competir todos juntos, pero sí. Ni el salón quiere las reglas del sala, ni el sala quiere las reglas del salón, entonces... Ahí tienen algunos detalles diferentes que no... Por ahora son dos diferentes, fue evolucionando, quedó el fútbol sala y se sigue jugando el salón. Yo juego fútbol sala. Bien, sí. Y dentro del fútbol sala, ¿Cuál fue tu carrera, digamos? ¿En qué cuadro empezaste jugando? ¿Cómo? En fútbol sala, el primer equipo en el que jugué fue en Rowing. Montevideo Rowing. Sí. Y después el mismo grupo de personas, o casi el mismo, fue cambiando de nombre, que es algo muy común en el fútbol femenino. Como no hay cada vez más, pero por ahora no hay un gran apoyo, claro, ni contratos, claro, ni nada. Sí. Entonces, como todo. Que vas buscando quién te puede dar un poquitito más de apoyo, o condiciones un poco mejores, o una cancha para entrenar, o un técnico, o algo así. Entonces, el mismo grupo fue cambiando de nombre varias veces. Después, ellas fueron Boston, que ahí yo no estuve compitiendo, y después Basáñez, varios años. Ajá. Que ahí ya volví a jugar, y ahora somos Club Banco República desde este año, que empezamos con muchas ganas, pero nos agarró la pandemia y después claro. Tuvimos un corte y después retomamos. Pero se fueron moviendo de como el mismo grupo. La mayor parte, sí, somos muy amigas la mayoría, entonces está buenísimo. Está, eso está notable. Sí. Es lo mejor. Vos decías que te quisiste acercar para mejorar la técnica en el fútbol 11. ¿Se mejora la técnica en el fútbol sala? Sí. Sí. Se mejora y creo que mi idea era mejorar y no era el mejor momento. Ya tenía 18 años. No era más. 21, capaz, sí. Cuando empecé a jugar sala. No era el mejor momento. Pero creo que si los niños y las niñas jugaran sala, además de chicos, sería para ellos muchísimo mejor para su desarrollo. ¿Y de qué posición jugás? Juego de pívot arriba. Ahí va. De poste. Sí. Sí, y yo siempre hay una cosa que destaco, que yo nunca jugué fútbol sala, capaz que algún fútbol salón, ni me acuerdo, la pelota. La pelota es una dura. Piedra. Sí, la de salón y sí. Más las de antes sí, eran re pesadas. Sí. La de sala no es tan pesada, pero no pica mucho. Claro. Pero sí, no sí. Es esa pelota pesadísima, sí, terrible, sí. No. Porque también terrible. El deporte, el fútbol sala también está pensado para que la pelota juegue siempre por abajo, es ¿no? Por abajo. No, es no, por no abajo. Es como que pique, ¿no? Claro, no, sí, no, sí, vos sí. Ves que aparte utiliza mucho el recurso de pisarla, ¿no? Tipo de claro. Pisar. Sí, es con suela, claro. Se pisa y no, nada de centros, nada de. Una cosa. Y aparte, no debe haber. Un recurso técnico, o sea, la pisada es terrible recurso técnico, o sea, te das cuenta que es un deporte que genera eso, sí. O sea, mucha destreza. El control orientado, sobre sí. Todo, que ya cuando la pisás, te la llevas medio metro y ya moviste al que te está defendiendo, si lo haces bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a nosotros nos pasa con esto de que por arriba no se juega mucho, claro. Que nos anotamos este año un campeonato de fútbol 7, y claro, anotamos porque estábamos aburridas de no tener claro, campeonato, claro, desesperadas sí. Más bien. Sí, sí. Y claro, en fútbol 7 te cruzás con equipos de fútbol 11 que juegan de toda la vida fútbol 11 y te la tiran por las que no juegan claro. Por arriba nos golean porque nosotros no sabemos qué va a pasar con esa pelota, no la podemos marcar, somos horribles. En claro, eso. Porque está eso, o sea, lo que estás acostumbrado. Por abajo, prolijo y por abajo. Y en la liga alta que estaban con República, ¿qué otros equipos hay? Están Peñarol, Nacional, Malvin, Rampla, Nacional de San Ramón y Urupán, y nosotros. Bien. Y Siete equipos, sí. ¿Y cómo es el régimen del campeonato? ¿Cómo se esta estructura? Vez fue... Es como año a año, porque ajá. Se va viendo cuántos equipos se anotan, claro. Qué cantidad de meses hay para competir. Este año fue un año mucho más corto. Este año se hicieron dos ruedas, todos contra todos. Y ahora está por empezar el playoff, quedan un par de fechas, que seguramente quedemos afuera del playoff, estamos quintas, ya no tenemos... Entran cuatro, y de esos equipos, ¿cuál es el equipo, por ejemplo? Los cuatro que quedaron son muy fuertes y buenos. Ahí va. Sí, Peñarol Nacional, Malvin Rampla. Bien. Sí. Sí, por ejemplo, a mí me resulta, bueno, más allá de los grandes, el caso de Rampla. Rampla siempre tuvo muy buen fútbol femenino en una época. De hace años, me acuerdo que Colón también. Sí, pero Rampla sí. Rampla fue, creo, si no me equivoco, fue más de 10, 11 años, me parece, fueron sí, campeonas. Sí. Después dejaron de jugar, hubo unos problemas internos ahí con Rampla. Dejó de existir Rampla y ahora por suerte y creo que la mayoría del plantel, el último plantel campeón de Rampla se fue a jugar a Nacional. Sí, Nacional también absorbió. Creo que Nacional ahí cuando absorbió. Se disolvió, cuando, puede ser, sí, no me acuerdo. Rampla dejó fue. De jugar ahora, volvió, sí. Está en la B. Claro, totalmente diferente, otro claro, proyecto. Está en la B, pero muy distinto a lo que era esa sí, época. Sí. Y hablando un poco de la difusión que tiene, vos nombrabas el programa, un programa que es exclusivo de Fútbol Sala, que está buenísimo. ¿Dónde está saliendo ahora ese...? Ahora salimos en Radio Señales, que es por internet. Ahí está. ¿Cómo se difunde? ¿Cómo, qué difusión tiene el fútbol sala, más allá de las redes puntuales que pueden haber. Porque muy poca gente, o sea, en los informativos ni que hablar no se habla fútbol sala. ¿Por dónde se engancha más o menos? A nosotros nos molesta mucho, nos indigna, porque para nosotros es tan hermoso el fútbol sala de ver. Porque claro, el fútbol 11 es lento de ver en televisión. Es tal cual. Entonces, ¿sí? Es tan atractivo el fútbol sala que no podemos creer que no haya transmisiones, que ahora lo que hay es lo que hacemos los que estamos dentro del fútbol sala, lo queremos y claro, le queremos dar para adelante. Estamos ahora haciendo entre el show del fútbol sala y Futsal Pro, que es otra página que se armó con gente de sala, con jugadores, con exjugadores, para difundir, intentando hacer muchas transmisiones de los partidos. Bien. Y además con la excusa de que como está la pandemia, no se puede ir a ver, la claro, única forma es si se transmiten, si no, nadie ve sala, porque no puede entrar nadie a la cancha más que los jugadores y cinco delegados. O sí, que nadie. Algo por Twitter claro, ahí, sí, si no sabés. Entonces, este año se hicieron muchísimos partidos. En cada fecha se intentó armar equipos para cubrir alguno de primera, alguno de primera femenino, alguno de sub-20. Pero no hay mucho más. Después está Arenga, que también es otra. Es lo mismo. Gente que le gusta el fútbol sala. Que claro, es como un gran esfuerzo de la gente que está dentro del sala. Y es verdad que es difícil llevarlo a otras, como abrirlo a otras personas que no conocen o no siguen el deporte. Y por ejemplo, ¿les pasa eso también con el fútbol masculino de fútbol sala? ¿O hay como no, están alineados en ese...? En el fútbol sala sí, es lo mismo. Es casi sí, lo mismo. En el femenino y en el masculino no hay difusión. No, claro, ahí está. Y están como... Porque eso es interesante también, de que ahí se pueden como alinear de la misma manera, porque el fútbol masculino, el femenino, de lo que es fútbol 11, digamos... Mm. Son poca gente la que se la juega por quizás tratar de difundir el fútbol sí, femenino. Y a los dos estar necesitados sí, de difusión. Sí, es un esfuerzo está como bueno entre, como que, entre todos, sí. Claro, está buenísimo. Y, por ejemplo, ahora con toda esta liga que hay, ¿hay selección uruguaya futsal femenino? Sí, ya hace sí, muchísimos años. Ahí va, sí, ¿y sí, que, cómo, en qué tipo de campeonatos compite? ¿Que hay un sudamericano? Sí, por un lado está la Libertadores, que el equipo que gana el torneo de AUF, el que sale primero, sí, va a la Libertadores. Bien. Este año tenía que ir Peñarol y se suspendió, se quedaron sin Libertadores, y ahora el equipo que gane este campeonato, el que gane el playoff, va a ir a la Libertadores del año que viene si hay. Ahí va. Y después sí, sudamericano, bueno, mundiales a los que no... accedemos por sí, ahora, sí, pero estamos muy lejos, pero bueno, sí. Claro. Entonces, ¿cómo estamos, por ejemplo, a nivel de Sudamérica? ¿Quiénes son las potencias? ¿O Brasil, Argentina? Sí, Brasil, Argentina, sí, Colombia. Hay muchos muy fuertes y tenemos la gran diferencia de que hay muchas jugadoras profesionales. Claro. Es muy difícil competirles de igual a igual. Nuestras jugadoras la rompen, son excelentes, pero van, entrenan y van, trabajan y estudian. Claro. Y está... como una jugadora amateur. Sí, recién sí, ahora hay mínimos contratos de sala, contratos en, más o menos. O sea, hay viáticos para algunas jugadoras de los equipos, sí, por ejemplo, Peñarol, Nacional o algún otro, no sé si les está dando viáticos. Nacional hizo contrato con algunas jugadoras en 11, que son de jugadoras de sala, pero son contratos que no es como un contrato de un trabajador. Claro, sí, es sí, algo sí, que es ínfimo, no sé, 6.000 pesos. No, sí, sí. Tenés que trabajar igual. Claro. Por lo menos no gastas nada, pero tenés que trabajar claro, igual. Te pagan los boletos. Claro. Entonces competir es difícil. Claro. Pero se han hecho por lo menos procesos un poco más largos, que antes se iba a competir como muy de un día para el otro, sin preparar nada. En eso se ha avanzado, pero sí, estamos sí, re lejos. Sí, me imagino. Y... por ejemplo, futbolistas que vos destaques del fútbol de sala, que digas, hay, no sé, 4, 5, 6 jugadoras que nosotros podemos conocer como para que la gente que está escuchando se entere, pero ahí, bueno, estas son las que en fútbol sala... Bueno, hay varias. Sofía, no estoy en la lista. Me encantaría, pero no. A Lu Carrasco, hay que venderse. Primero yo. No, Sofía Olivera Chofi, que es la golera de Peñarol 11 también. Está despegada, es una de las mejores jugadoras del país. Después de sala, Mariana Crócano es excelente, está en Peñarol también. Hay muchísimas jugadoras muy, muy buenas que tal, ya han jugado muchos años, capaz que seguro que le quedan varios años más, y sobre todo las más chicas que están empezando ahora cada vez más jóvenes, por claro. suerte, porque ahora las niñas todas, las que quieren juegan al fútbol y eso sí. está, o la mayoría, y eso está buenísimo, y las nuevas generaciones... Nosotras jugamos, yo tengo 34 y juego con gurisas que tienen claro, 17 claro, años. Claro, no, no podemos con ellas. La cancha es grande, sí, además. Sí, sí, sí. Claro, esa gente es como siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de fútbol femenino, me acuerdo cuando hicimos la entrevista con Claudina Vidal, sí. que ella hubiese deseado nacer en esta época, que claro. tenés claro. todo para desarrollarte. Sí. Y no como antes, que bueno, mismo nosotros en nuestra edad, si hubiésemos sido... También no hubiésemos tenido los recursos, ella no los tuvo porque... No sé, claro. También puede ser en distintos casos, la familia, claro. cada uno capaz que en sí, tu familia sí. te dicen, nada, juega la pelota, o hay otras que no, pero claro. sabemos que la mayoría... Sí, sí. Sí. Es sí, complicado. A mí también me hubiese encantado ser sí, niña sí, ahora. Sí, claro, por supuesto. Y ahora, recién comentábamos, ¿no? Saliendo un poco del fútbol sala, ¿cómo ves el fútbol femenino en general? Nosotros siempre preguntamos, por ejemplo, con lo que pasó en el último mundial de fútbol femenino, que hubieron como muchas reivindicaciones, como eso de pedir como la igualdad de salario con el fútbol masculino. ¿Cómo vivís vos todo eso? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo... Y creo que, por un lado, se ha avanzado muchísimo desde que yo conozco el fútbol femenino, cuando empecé a competir capaz que a los 18 años ahora. Se ha avanzado mucho porque ahora más o menos algo se conoce, hay algo de difusión. Bueno, los equipos empiezan a entrenar o a tener divisionales más, a trabajar con las niñas, con más chicas, pero hay muchos reclamos para hacer porque siempre la mujer pierde, desde el detalle más chico al más grande, no sé, alquilás una cancha y el de la cancha se equivocó, y vienen las mujeres y vienen los varones. Se quedan los varones, siempre. No sé, detalles, cosas que me acuerdo de que me han pasado, no Mirá, sé. Sí. Horarios para entrenar. Los horarios son malos, pero los varones entrenan a las 10 y las mujeres a las 11. No claro. sé. Sí, sí. Por dar ejemplos de cosas sí. que son detalles, pero que siguen siempre la mujer queda como relegada. Sí, claro. Ahora está, hace creo que 2-3 años, está funcionando la organización de futbolistas. No me acuerdo nunca si es del Uruguay o Uruguayas, OFU, sí. que sería como la gremial de jugadoras, que ahí hay jugadoras de fútbol 11 y de fútbol sala trabajando para eso, para como mejorar los derechos de las jugadoras, para pelear por condiciones que sean más igualitarias, que es difícil, por informar a las jugadoras en muchos sentidos, para que estén informadas de lo que pueden hacer. A veces, muchas veces pasaba que pedían pases y no se los daban, pero claro. no hay un contrato. Claro, o sea, sí, dejás sí, una sí. gurisa de 16 años sin jugar un año porque no querés dejarla ir, pero vos no le das nada. Es, claro, no, cualquiera. Es cualquiera. No, sí, no, es terrible. Sí. Claro, es terrible. Si no la vas a tener en cuenta, no la vas a dejar jugar, no. Sí, liberala. O sea, no y yo que sé, a veces Nacional y Peñarol, como tienen 11 y sala. Nosotras en Pasañes hemos tenido jugadoras de Nacional, por ejemplo, que en un momento nos dicen, no puedo jugar más acá porque no me dejan. Claro. En otras palabras, claro. no me dejan, sí, tengo que sí. jugar en Nacional. Pero ¿tenés contrato? No tengo. Bueno, está bien, claro, si te tenés sí. que ir, andá. Pero claro, esas como injusticias y cosas que todavía están re mal y que las hacen con las mujeres porque no pasan muchas veces con los varones, todavía se siguen dando. Pero bueno, hay mucha gente, muchas jugadoras y muchas mujeres y exjugadoras y entrenadoras peleando por eso. Sí, se está laburando, ¿no? También muchas entrenadoras estudiando claro. para hacer DTs de equipos. Se va avanzando. Quizás lo veamos dentro de algunos varios años. Se va lento igual, habría se que se va lento, sí, pero sí. Eso, hay algo que dijiste sí. que creo que es muy interesante, que es esa juventud que viene empujando de abajo, ¿no? Que ya viene como. Muchos se dijeron, bueno, empezó a jugar tarde o. Pero esa gente que viene de abajo ya, mamando la pelota, digamos, de alguna manera, de sí, chica, creo que sí, esa sí. gente va a ser la que en el futuro y que termine ya se empujando están, el movimiento sí, más sí. fuerte, ¿no? Y se están acostumbrando a condiciones mucho más claro. dignas y a tener las cosas que tienen que tener, entonces sí, va a ser diferente. Bien, y por ejemplo, el día de mañana, ya que hablamos, por ejemplo, de tu profesión, que una de tus profesiones que es periodista, ¿te gustaría dedicarte al periodismo deportivo? No sé si al periodo. quizás sí tener un programa como multideportivo, que no se dedique solamente al fútbol, que tenga como de muchas cosas. Sí, fútbol pero sala. No el, claro, fútbol sala, otros deportes abiertos. Claro, como sí. No el periodismo deportivo clásico. Claro. Que existe actualmente. El que lamentablemente conocemos. El que conocemos. Y, por ejemplo, ahora que yendo más hacia el fútbol masculino, por ejemplo, con el tema de la selección, ¿cómo ves, por ejemplo, el laburo que ha hecho la selección uruguaya estos años? Bien, buenísimo. Que cambió totalmente como la forma de trabajar y de hacer las cosas y de la forma de representarnos también. Y deportivamente nos ha ido mucho mejor, creo que. El poder pensar en un proceso largo, que muchas veces en el fútbol masculino de primera, los cuadros grandes, es una locura. O sea, no dejan ni empezar a trabajar una persona que ya lo están sacando por el resultado. Estábamos hablando algo de eso al principio. Estuvimos hablando de algo de eso. Y, por ejemplo, ya que hablamos de fútbol uruguayo, nosotros ya te lo habíamos preguntado por otro lado, ¿sos hincha de algún equipo? Bueno, yo ya me había adelantado. Sí. Que soy un poco como pastelera, porque he cambiado mucho. Es un caso, por eso también. Rarísimo. Acá nosotros no cuestionamos a nadie. O sea, al contrario, no somos quienes. Yo soy hincha como leal, así, me siento hincha de eso de que te cambia la semana, de que estás de mal humor, de los cuadros en los que juego. O sea, depende cómo nos vaya a nosotras en el partido, es como empiezo también la semana, con eso me molesto, me alegro. Claro, ahí sí, soy sí. Hincha. Bien, bien. Y después, bueno, como fui de varios cuadros, porque fui de defensor hasta los 18 años más o menos, mi padre es defensor y odió que me cambiara, pero después dejé de ser hincha de defensor. Y después fue difícil encontrar, porque otro cuadro, fui por un tiempo hinché por Rampla, otros cuadros chicos. Hasta hace poco yo decía que era de Peñarol, porque unos amigos me habían convencido. Sí. No, es buenísimo. Y me copaba ir a ver a Peñarol, pero no, en realidad, hincha. Hincha. No soy. Ahí va. Ahora estoy hinchando por Villa Española, por ejemplo. Claro, pero... Sí. Está bien, fuiste alternando, o sea, es otro caso. Me imagino que también por todo lo que hace Villa Española alrededor del club. Sí. Por eso mismo. Una pregunta que me quedó colgada, de que vos, por ejemplo, estuviste comentando los partidos del Mundial, ¿no? Del Mundial Sub-17 que se hizo acá. Comenté partidos, de ese Mundial, después del Sub-20 y después del de mayores también. ¿Cómo alguno fue esa experiencia? Estuvo buenísimo. Sí, difícil también porque era algo que no había hecho nunca, que me encantaba la idea, pero también, sí, muy difícil, pero estuvo buenísimo. Una experiencia increíble. Además, tener un Mundial acá era todo. Imagínate, claro, era muy. Claro, por más que fuera Sub-17, era un mundial y había muchas selecciones, entrenadores, entrenadoras. Hacíamos también cada tanto algunas notas ahí en el Charrúa. La verdad que estuvo buenísima esa experiencia. Me gustó imagino mucho. Que también buscar información de los otros equipos, no sé. Claro. Sí, sí. Nosotros jugamos con un equipo africano, ¿no? El primer partido era. Yo no me acuerdo. Que perdimos, creo que. Sí, Uruguay de perdimos. Mal, o sea. Sí. Está, sí. Probablemente. Está, pero sabíamos. O sea, en el sentido de que no era ese, el espíritu, o sea. Y claro. Y claro, habían una jugadora aquí, claro. Se corrían todos. Obvio. Igual, gigantes, además. Muy digno, igual. Sí, claro. Sí, claro. Y claro, fue Charrúa y fue Colonia también. Claro, hubo Maldonado. Sí. No me acuerdo cómo era, pero se jugaba primero, creo que en Colonia Maldonado, y después acá en Charrúa o al revés, era algo sí, así. Sí, fue 2018, a ver si 2018. Fin 2018 fue el año del Mundial. Fue en diciembre, pero no me acuerdo 2018, el año. 18. Fue en 2018 el año del Mundial, del otro Mundial. Bien. Bueno, ¿y alguna anécdota que tengas para contar así como particular que te haya pasado en algún partido? No sé. Ah, qué difícil. No estamos hablando de incidentes, nada. No, situaciones que se dan adentro de una cancha o, no sé, o en un grupo. O... Estoy pensando. No, ahora que incidentes. No por incidentes, pero me acordé que en uno de mis primeros partidos de fútbol 11 me fue a ver mi familia que llegó un poco tarde y ya me habían echado. ¡Ah, bien! ¡Horrible! Era terrible. Además, fueron todos en ómnibus, una cancha re lejos, con mis sobrinos chiquitos. Y llegaron, yo estaba ahí, bueno, ya llegaron tarde, ya me pasó? Echaron. Metí la pata de tiempo. No, metí la mano, estaba de última, jugaba de líbero en ese momento, sí. de zaguera en ese momento. Sí. llegaron, igual. Ya no estaba. Bueno, fueron a ver a mis compañeras. Pará, no me eche que está viniendo, te había dicho, no me eche que viene, está viniendo mi familia. Claro. Déjame jugar 10 minutos más, después salgo. Están llegando, que el 184. Es lo que tiene el deporte, ¿viste? A veces se te va una pierna, ¿viste? En el fragor del juego y sucede, pero es buenísima, es una muy linda imagen. Claro, no sí. sé, pero ahora no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero nos divertimos mucho porque es eso, hace muchos años que juego con amigas y está claro. buenísimo. No, sin duda, eso cambia el ánimo. Sí, sin duda. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Por haber vuelto a la emisora, la nueva casa. A la nueva casa de Radio Pedal. Como invitada, decía que tenía, no está muy acostumbrada a estar del otro lado. Del otro lado. Ella es la que mete el micrófono. La que interroga. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto este ratito. La radio nueva está hermosa. Así que, bueno, cuando quieran, vuelvo. Bueno. Buenísimo. Cómo no. Éxitos en todo lo que viene y vamos arriba. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa, Alvarito. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.